vuelve loco a los hombres. Oye, mi lente piropo, por donde quiera que va, conoce su caminar y ese menear de cadera, con ese cuerpo tan bello, hace vibrar a cualquiera. Cuando los hombres la ven, exclaman emocionados, ay, qué mujer tan sabrosa, esa mujer está buena. Estás bien buena, estás re buena, estás bien buena, estás re buena. Simplemente amistad.